Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana tenemos el agrado de compartir con nuestros invitados que se han dado cita ya a este espacio para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también para las redes sociales. Ofelia, un canto de amor, es la obra que estará en escena a través del Zoom el 12 de junio a las 7:30 de la noche. Esta obra es de la compañía Mares Producciones, con la interpretación y creación de la artista Viviana Muñoz. Hemos invitado al productor Mares para que nos cuente todos los detalles de esta obra. Recordemos que él es un artista venezolano radicado en Ecuador por algunos años, es licenciado en danza en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, cuenta con un diplomado y ha actuado también en diferentes obras. También está con nosotros el comunicador social del área de fomento artístico y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Caicedo, a quienes les decimos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Empiezo con usted, Mares. Gracias, Laura, por la invitación. Buenos días a todos. Pues sí, tal cual como lo dijiste, Ofelia, un canto de amor, es un unipersonal que estrenamos en noviembre. Y bueno, tenemos la gran dicha de poder presentarnos en la programación del telón de la Casa de la Cultura. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ha sido súper bonito, aunque claro, obviamente este año hemos estado un poco interrumpidos por todo lo que ha sucedido. Además que tampoco la obra tiene mucho tiempo. Justamente la estrenamos en noviembre, donde grabamos para tener la maqueta audiovisual para poder moverla. Y luego de eso tuvimos otra función y ya inmediatamente fue lo de la programación del telón para la cual postulamos. Y pues quedamos entre los seleccionados. Damos también la bienvenida a Gabriel Caicedo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, al espacio de la radio de la Casa de la Cultura, el noticiero Zona Cultura, por abrir estos espacios para hablar precisamente de lo que nos gusta, ¿no? En este caso de teatro. Y pues, como se anticipó, Ofelia, un canto de amor, es la obra que se va a realizar por medio de la cartelera de Telón 2020, este 12 y 19 de junio. De esto vamos a hablar, tenemos muchos detalles para continuar. Así es, entonces vamos a dar la palabra a Mares para que nos dé a conocer esas primeras impresiones que recibe un artista cuando es seleccionado después de tantas obras que han tenido una altísima calidad. Mira, bueno, sí, súper, de verdad, para mí fue una emoción y además lo agradezco mucho porque como tú bien lo acabas de decir, pues por ahí pasaron muchas obras, no menos importante, creo que todos los artistas hacemos una labor diaria, sobre todo los artistas independientes, por hacer un buen producto, un producto de calidad para justamente llevarle al público algo distinto, algo además con un contenido, ¿no? Entonces, claro, para nosotros fue súper gratificante, para mí sobre todo en especial porque, como tú lo dijiste, soy un artista venezolano, justamente en este mes de junio cumplo 3 años en el país, de los cuales han sido 3 años, haciendo arte, desde que llegué no he parado de hacer arte, y justamente esta obra viene a ser mi primera obra desde afuera, porque pues como yo he tenido la oportunidad, además la gran dicha de estudiar diferentes artes escénicas, estudié música, estudié canto, estudié actuación, producción, pero en esta obra yo siempre he estado dentro, a veces me toca producir, actuar, dirigir, entonces estoy como dentro del escenario, y esta justamente es la primera vez, claro, lo había hecho antes, cuando tú das clases en escuelas, uno siempre, los maestros siempre montamos, pero no es lo mismo, es algo como más de colegio, más enfocado a otra cuestión. Pero esta era como la primera vez que yo estaba desde afuera. Me tocó aquí escribir, yo escribo el texto, con textos míos, pero también uso textos de Shakespeare, de Heiner Müller, y poemas de un gran amigo ecuatoriano que se llama José Luis Garcés Maldonado, que él me da sus poemas, y bueno, Mares, úsalo, y dije, bueno, lo voy a usar para esta obra. aquí dirijo, aquí hago el montaje coreográfico, aquí produzco, realmente hago todo menos estar en el escenario. ¿Cómo usted selecciona, por ejemplo, a estos grandes poetas para poderlos llevar, pues, a un teatro, a un escenario y vincularlos también, me imagino, con algo de la modernidad? Sí. Es justamente la obra nace de esta idea que yo le daba clases de danza a Viviana Muñoz y ella en algún momento, ella de hecho tiene mucho tiempo viendo clases conmigo, me decía que ella quería montar algo, que ella quería que yo le montara algo. Entonces me dije, bueno, vamos a hacer algo. Claro, en principio era algo súper corto, una cuestión quizás para ella presentarla de 10 minutos. Pero cuando estamos en el proceso que empiezo, yo le digo, mira, vale, yo quiero montar a Ofelia, porque yo no te monto mejor a Ofelia. Porque ya yo tenía la idea de montarme Hamlet a mí mismo. Yo quería montarme Hamlet, pero bueno, cuando tenía esta inquietud de esta actriz, yo digo, bueno, ya vamos a montar a Ofelia, pero yo no lo voy a montar tan corto, yo quiero una obra larga. Y quiero obviamente que sea de danza teatro, pues porque yo manejo las dos áreas. Justamente yo ya conocía a José Luis Garcés Maldonado, que él es un poeta ecuatoriano, gran amigo, con el cual nosotros cantamos y actuamos juntos en un musical, ahí nos conocimos. Y él, bueno, hicimos una gran amistad, una gran química de trabajo, y él me da sus poemarios y me dice que yo los puedo usar cuando yo quiera, Mares, úsalos, no sé qué, no sé qué más. Entonces, justo cuando empiezo a escribir Ofelia, porque claro, Ofelia en Shakespeare es un personaje de muchos personajes. Claro, es Ofelia la enamorada, pero son muchos personajes en la obra original. ¿Podemos contar o adelantar también la sinopsis de la obra? Justamente cuando quiero hablar sobre Ofelia, que es una historia de amor, ella dije, nada, me enfoco aquí con esos elementos, como tú bien lo dijiste, del pasado de Shakespeare y la contemporaneidad. Ofelia es una mujer que ella regresa de la muerte a contar su historia de amor, así tan literal. Regresa de la muerte para contarnos todo lo que ella vivió y cómo ese amor se manifiesta de diferentes maneras, no solamente en lo bello, también en la tragedia, en el dolor. ¿Cómo define al amor esta obra Ofelia? El amor aquí sufre de picos. El amor está arriba, baja, no es un amor lineal, es un amor que se desborda, que se desgarra. Ella ama profundamente, pero ella también sufre profundamente, entonces tiene decepciones, tiene rabia. Yo usé todas las emociones para poder jugar con los matices del amor, que al final es uno solo, pues, pero se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cuál sería el mensaje con el cual esta obra, Ofelia, un canto de amor, llega al público? ¿Qué es lo que quiere conseguir Mares con esta creación? Fíjate que yo nunca lo he visualizado así. Yo simplemente quería contar una historia y ya, que la gente percibe la historia de la manera como la recibe, ¿no? Porque a mí me ha pasado ya en ocasiones anteriores que yo he hecho una cuestión, quiero dar un mensaje y resulta que viene alguien ay, me encantó, tú sabes que la parte esta donde, y me empieza a echar una historia que no era la que yo estaba contando. Fíjate que Ofelia, para los conocedores del teatro, el que ve la obra la va a entender de principio a fin. Pero yo tenía mi inquietud, ajá, y el que no sabe de Ofelia, el que no conoce a Ofelia, ¿cómo va a ver a Ofelia? Entonces yo lo que hice fue justamente hacer una obra que se adaptara, o sea, que el que no sepa de Ofelia va a percibirlo como una historia de amor. Y así lo logré. Bueno, vamos a dar la palabra también a Gabriel Caicedo, que está con nosotros en este instante, para que nos recuerde, habíamos mencionado con el director del Centro de Promoción Artístico y Cultural, que se habían seleccionado un poco más de 100 obras, de esas se seleccionaron 11, una ya se presentó en vivo, como fue la obra Nacer. Ahora se retoma nuevamente ese trabajo para el reconocimiento a los artistas, a los gestores culturales, ese sueño que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que solamente espera la participación de usted, que está en casita, que nos está viendo, para que ustedes puedan comprar sus pases, que ya les iremos contando a dónde pueden adquirirlas. Bueno, Gabriel, entonces empezamos ya esta nueva temporada con Ofelia, un canto de amor. Así es, Laurita. Cabe la pena recalcar nuevamente que Ofelia ha sido seleccionada entre prácticamente 110 obras que postularon. Imagínense, 110 obras postuladas a nivel nacional, de las cuales pues hemos escogido tan solo 11. Y por cierto, está aclarado que un jurado especializado en el teatro escogió estas obras debido pues a su calidad artística, a su riesgo actoral. En el caso de Ofelia, pues prácticamente es una reinterpretación de un personaje de la literatura universal, que también fue uno de los puntales muy importantes para la calificación de las obras seleccionadas. Y pues aquí tenemos el resultado, una gran cartelera conformada por 11 obras de altísima calidad. Y pues Ofelia no es la excepción. Ofelia no es la excepción porque prácticamente estamos hablando de una reinterpretación de este personaje, ¿no? Que como ya lo aclaró Mares. En Hamlet, esta obra cumbre, digamos, de William Shakespeare, Ofelia se presenta como este personaje que, digamos, que encarna las secuelas o encarna las máximas del romanticismo inglés. Recordemos que los personajes de William Shakespeare, por lo general, pues tratan de amar, pero por efecto de amar también caen en la locura y por último en la muerte, ¿no? Entonces es importante como este personaje. Que en la Ofelia de Hamlet aparentemente hay un suicidio del personaje, ¿no? Y es interesante puesto que Mares y Viviana Muñoz atraen a este personaje desde la muerte y lo llevan otra vez a las tablas para reinterpretar qué es realmente el amor, ese sentimiento que pues la llevó a tener, digamos, este fatídico encuentro con la muerte. Es una reinterpretación. Entonces, por esa razón, creo que es una calidad de obra la que vamos a ver. Y por supuesto, comentar que debido pues a la pandemia que estamos viviendo y atravesando en el país del coronavirus, pues se suspendieron las obras. Eso quiere decir que solo una, en este caso Nacer, fue la obra que vimos presencialmente. Ahora, debido a la coyuntura actual, tenemos que readecuar las dinámicas de consumo de productos culturales y en este caso el teatro online es una gran apuesta. Y esperamos que la gente también se sume a esta propuesta. Ayer el director lo aclaró muy bien, ¿no? El director Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural, aclaró que el hecho escénico prácticamente es tan importante, tanto las personas que lo producimos como los artistas y como el público, porque sin público prácticamente no hay obra de teatro. Entonces es un diálogo tripartito que necesitamos que se active incluso en la modalidad online. Necesitamos también conocer cómo el público puede acceder, pues, a tener ya su pase para a través de Zoom poder ver el estreno de esta obra que no hay que perdérsela. Claro, Laurita, todas las obras de Telón 2020, a partir de Ofelia en adelante, van a tener un costo de $5, ¿sí? Originalmente el costo era de $8, pero porque era presencial, ahora sí toca admitir que pues hay una serie de limitaciones, digamos, en este nuevo formato y por esa razón somos conscientes de que el precio debe un poco disminuir. En este caso, todas las obras van a tener un costo de $5 y estarán disponibles a través de la plataforma de venta de tickets www.buenplan.com.es. ¿Cómo accedo a esta plataforma? Pues basta tener o crearse un usuario dentro de la plataforma, no es para nada complejo, un correo electrónico, registrarse a través de Facebook y buscar el evento Ofelia. Usted busca en el, valga la pena la redundancia, en el buscador y pues le sale las dos fechas en las que vamos a presentar Ofelia, en este caso el 12 de junio y el viernes 19 de junio, ambas fechas a las 19 horas 30 de Ecuador. Es necesario que el público asista al menos con unos 30 minutos de anticipación. ¿Para qué? Para verificar las entradas de las personas. Sin embargo, al ser un proceso online, también tenemos estas medidas de seguridad para que no se dupliquen pases o falsificación de pases. Por supuesto que esos fenómenos no se darán porque hay dos filtros de seguridad y por esa razón pedimos al menos que el público se conecte 30 minutos antes para empezar a verificar todos los procesos en esta cuestión. Las personas pueden pagar los $5 de cuatro maneras: la transferencia electrónica, el depósito bancario y con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¿sí? Entonces, prácticamente cualquier persona en todo el mundo, no importa el lugar, puede ver la obra Ofelia desde la comodidad de su hogar a este cómodo precio. prácticamente la tecnología nos permite enlazarnos con todo el mundo, Laurita. Eso me parece increíble. Es decir, es una invitación para que la gente, no solamente de Quito o de Ecuador, sino de, a propósito de que Mares es un artista venezolano, también nos vean desde Venezuela. Por supuesto que nos vean en toda Latinoamérica, en toda habla hispana, donde pues el mensaje de Ofelia yo creo que penetrará bastante en la conciencia y pues y en el corazón de las personas que vayan a ver esta obra. La invitación para que el público no se pierda esta oportunidad de poder ver este gran estreno, esta reencarnación de Ofelia. Sí, quería justamente decir eso, que Ofelia es una unipersonal para mí, súper muy bien interpretado por Viviana Muñoz, que es una chica, además de talentosa, muy disciplinada, que además pertenece a una compañía de la Casa de la Cultura, como grupo estable. Y ella, a mí me... Pero el proceso fue muy... Yo creo que de los procesos más relajados que yo he vivido, porque es una chica que además ella no habla, y yo hablo el triple. Entonces a veces estoy con ella... Y yo le decía, Viviana, pero habla, ¿tienes algo que decir? No, todo bien, todo bien. Entonces era súper chévere porque a veces yo me llenaba como que, ¿será que ella se siente bien? Me decía, no, es que yo soy así. Pero el proceso fue tan relajado porque ella es una chica tan talentosa, tan disciplinada, que yo no tenía problemas. O sea, yo le decía, para mañana tenemos esta escena. Y ella llegaba con la escena prendida, con todos los trabajos, con todo. Creo que no pude encontrar una mejor intérprete para esta obra. De verdad que quiero recalcar además su trabajo, porque sin ella no hubiese sido posible. Y claro, ella viene cargada de una experiencia, estudió en la Universidad Central, pertenece al grupo estable Teatro Ensayo. Entonces, claro, todas esas vivencias es lo que ella pone ahorita en esta obra, para mí, de una maravillosa calidad interpretativa. Bueno, queremos agradecer entonces la participación de Mares en esta entrevista, haber podido conocer lo que ya se viene y que estará presentando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque quiero contarles que ya nuestros compañeros, el equipo de comunicación, también el equipo de teatros de esta área de artístico-cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también está haciendo lo suyo con los cuidados que nos permitan pues estar compartiendo. Y esperamos que usted también pueda ingresar a Zoom. Gabriel, recordamos rápidamente a dónde tenían que ingresar, por favor. Claro, Laurita, para la gente que está interesada en ver la obra, simplemente tiene que comprar los pases o las entradas a través de la plataforma de tickets www.buenplan.com.es. Lo repito, www.buenplan.com.es. Aquí pues prácticamente usted busca, como dije en el buscador, Ofelia, y le van a salir las dos fechas del evento, y pues como dije, es fácil pagar, hay 4 métodos de pago, así que adelante, todos estamos invitados a disfrutar de esta gran obra. Gracias, Gabriel, productor ejecutivo, y también a usted, Mares, por habernos acompañado, y nos estaremos encontrando pues este 12 de junio y también el 19 de junio. Muchas gracias, que tengan ustedes un buen día. Buen día. Gracias, Laura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.